Bueno, hay un deterioro muy grande. En realidad, el informe que presentamos corresponde a la administración anterior, es al 2015. Claro. No, ahora estamos elaborando el de este año. Lógicamente que el problema carcelario es estructural, pero también es social, es político, porque las cárceles están colapsadas. El aumento de la población carcelaria es preocupante. Ahora, cuando uno analiza esto, y nosotros llevamos 10 años con los informes del Comité contra la Tortura, el monitoreo de cárceles y comisarías, notamos que cada vez son más jóvenes, ¿no? Son jóvenes que no pasan de los 40 años. Claro. Ahora, las cárceles realmente son obsoletas, faltan una atención más adecuada de salud, de educación, de darles condiciones de vida que sean dignas. Por ejemplo, los inodores están totalmente colapsados, ¿no? Tapados, son más depósitos humanos. Y hay varias cosas que específicamente hay que tratar, como es los mal llamados institutos menores. Son cárceles. Claro. Y a los chicos hay que darles condiciones de vida para que se puedan reinsertar en la sociedad humanamente y como corresponde. Y la otra cosa que venimos con mucha preocupación es el caso de las mujeres que tienen los niños que están hasta los 4 años dentro de la prisión con la madre, después se los quitan. No puede haber otra forma de que cumplan la sentencia que les ha aplicado la justicia a través de pulseras, del monitoreo, del trabajo social, para que realmente esas madres y esos niños estén en otras condiciones. ¿No? También lo que pide la comisión, que se le reconozca como el organismo de monitoreo, de control del Comité contra la Tortura, de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas. Claro. Llevamos muchos años de trabajo. Ahora, fue importante en esta presentación que haya estado el vicegobernador y el Salvador y el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón. Claro. ¿No? Porque ahora tenemos un diálogo frecuente, tratamos de ver qué pasa, porque nomás le doy un dato, la cárcel de Olmos, que es la unidad 1, fue construida en 1938, ¿no? Tiene una superpoblación, es una situación de mucho deterioro, lo mismo que podríamos hablar del resto de los penales que hay. Claro, sí, me imagino que una cárcel con tantos años no fue construida pensando en los estándares de derechos humanos que tenemos en estos últimos años y a esto que adherimos en el año 2004 contra justamente la tortura y la lucha contra la tortura. Usted hablaba de algunos representantes del gobierno actual. Por un lado, esperemos que también estén el año que viene en el informe haciéndose cargo de su primer año de gestión. Y por el otro lado, sí, Preguntarle si la solución es construcción de nuevas cárceles o no solo pasa por ahí. Hay que regular también la justicia. Los jueces tienen que ir a los penales, tienen que hacer un seguimiento de la gente que mandan a la cárcel, ¿no? Claro. Ahora, yo le llamo la memoria institucional dentro de la policía, las fuerzas de seguridad, institutos penitenciarios, que hay como una norma, una memoria institucional que siguen torturando. No son política de Estado. Ahora, si siguen torturando es también porque hay impunidad jurídica. Claro. ¿No? Cuando uno comienza a analizar los hechos, son más de 6.835 casos de torturas. Estoy hablando ya de los penales también a nivel nacional. Esto lo hicimos el año pasado con el procurador penitenciario, con Muñolo, y realmente es alarmante porque nosotros como Comisión Provincial por la Memoria, si bien podemos acompañar ahí a lo que hace la Procuraduría federal, penitenciaria, nuestra jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y ya eso está totalmente colapsado. Claro. Y en esta presentación no hubo ningún representante del servicio penitenciario bonaerense. No, no. Claro. Porque ahí es algo a donde habría que justamente atacar, controlar, pues más allá de que estén algunos funcionarios de gobierno y, por ejemplo, los agentes de la Secretaría de Derechos Humanos, que deberían ir también, y creo que lo están haciendo, ir a las cárceles, también sí, ahí... Sí, lo hacen, sí. Claro, las torturas que reciben post-visita, o las requisas que reciben post-visita por haber hablado con algunos de estos agentes, me refiero a los que están privados de su libertad. Claro, lo que tratamos cuando vamos a la inspección de las cárceles, hablamos con los detenidos, porque no es solo eso, es el problema de salud también, ¿no? Claro. Por eso nosotros decimos que la salud de los institutos penitenciarios tendría que pasar directamente al Ministerio de Salud. Claro. Porque si no, el tratamiento que tienen los internos, como la recuperación, hay gente que no tiene rehabilitación dentro de las prisiones y entonces quedan totalmente atrofiados. Sin duda. Adolfo, el caso de odontología, la situación del estudio también. Entonces son muchas cosas. Hay un problema que es estructural, pero el otro son decisiones políticas. Son políticas de ver cómo se pueden mejorar las condiciones de vida. Y si tienen que cumplir una pena dada por la justicia, que la cumplan en situación humanitaria, claro. ¿No? A propósito de todo esto, Adolfo, porque si bien, como vos mencionás, y están privados de su libertad, no del resto de los derechos, están privados del derecho de andar caminando por la calle, pero no del resto de la salud, de la educación, de la dignidad, del trabajo, una serie de cuestiones, y la violencia realmente con la que se vive dentro de los penales, o los números que se presentan en cada informe que ustedes hacen año a año, realmente es muy, pero muy grande, y por otro lado, penales que ya están catalogados como penales que son realmente duros y muy fuertes, con mucha violencia. El caso de Sierra Chica hace poco, creo que hace dos o tres días, apareció nuevamente otro caso en el cual incluso hay un video filmado con la violencia con la que se llevó adelante la pelea entre dos privados de su libertad, y uno le clava una faca al otro y lo mata. Te pregunto por la formación del sistema penitenciario. ¿Hay algún tipo ahí de cuestión que se haya replanteado, que se quiera profundizar, o eso más bien sigue continuando en la línea que viene, que es la que tiene que ver justamente con esto que hablamos de la poca preparación para la cantidad de cosas que abarca una cárcel? Bueno, hay que formar a los integrante de instituto penitenciario como a la policía bonaerense, ¿no? Claro. Vos sabés, cuando se crean las instituciones tienen una función social muy determinada. Son fuerzas de prevención y seguridad social. En el tiempo las transformaron en fuerzas de represión. Entonces, este mecanismo queda inserto dentro de las instituciones y siguen actuando de esa manera, como fuerza de represión y no como fuerza de prevención. Claro. Entonces, hay por un lado lo que es la formación de los institutos. Nosotros venimos proponiendo de hace tiempo, está aprobado por la legislatura, pero no está instrumentado, lo que debe ser la policía judicial. Sí. ¿No? Esta sería la otra forma de poder hacer un control más a fondo de todas estas cosas que señalo rápidamente. El informe, lógicamente, está demostrando lo que es la realidad de lo que se vive dentro del instituto carcelario. Una persona que entra sana, sale enferma. Sin duda. ¿No? Y, por ejemplo, cuando uno pregunta cómo están los psicólogos, los psiquiatras, y bueno, prácticamente no hay, no puede haber un psiquiatra, un psicólogo para todo un penal. Eso es imposible, no puede atender. Sí, no hay forma de que humanamente no da su cerebro para poder atender la cantidad, claro, de reclamos, ¿no? Y de personas. Las deficiencias son grandes. Exacto. Ahora, esto lógicamente que requiere de políticas penitenciarias, policiales, y bueno, hemos hablado con el ministro, con Cristian Ritondo también sobre todo esto, ¿no? Y tratamos de tener un contacto con las autoridades para ver cómo van a encauzar esto y tratar de resolver, ¿no? Hace ya un año cuando fui a la unidad 9 no había un solo vidrio. Y dice, bueno, lo rompen. Digo, mire, pero esto se puede solucionar con muy poco dinero. Pónganle a los vidrios, que los mismos internos lo coloquen, policarbonato. Claro. ¿No? Y bueno, son soluciones prácticas, son cosas que se pueden resolver rápidamente. Y otras no, otras son ya estructurales, de cuestión de presupuesto, de espacios también, que están colapsados. No puede ser que en una celda haya 4 o 5 internos, ¿no? Porque es una promiscuidad total, y que tengan tapado los inodoros y tengan que sacar cables para poder calentar un poco de agua para tomar mate, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es sumamente peligroso porque pueden quedar electrocutados, son los cables pelados, ¿no? Bueno, todo esto es lo que los equipos de la Comisión Provincial se distribuyen en los distintos pabellones, y se trata los problemas de salud, de educación, de trato, como también de ver cuáles son las causas penales por las cuales están presos, ¿no? En fin, sí. Es una tarea que venimos desarrollando y que esperamos que esto también contribuya a lo que es la vigencia de los derechos humanos. Toda persona, culpable o no, tiene derecho a ser tratado humanamente, correctamente, dentro del marco de la ley. Adolfo, te cambio de tema y como Premio Nobel de la Paz te pregunto. Hay un proceso interesante que se está dando en Colombia entre la FARC y el gobierno de Santos. Creo sí. Que fue en el día de ayer que se aprobó envío de tropas a Colombia, y también sé que estás oponiéndote al envío de tropas latinoamericanas para Haití. ¿Qué visión tenés de estos procesos de paz y estos envíos de tropas a lugares donde supuestamente se firma la paz? Bueno, mañana salgo para Colombia, ¿no? Voy como observador internacional, sí, a hacer la supervisión del plebiscito, que hay muchas tensiones con respecto a esto. Ustedes saben que hay expresidentes como Álvaro Uribe y Pastrana que se oponen a los acuerdos de paz, pero llevan 52 años de guerra, ¿no? Nunca las soluciones son ideales, pero son las posibles. Pero hay que parar en la masacre. Yo he presidido 2 misiones internacionales de inspección jurídica y también presidí el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá. Así que mañana saldremos para allá y vamos a tratar de cooperar, de ver, pero es importante el avance que han hecho. Ahora, lo importante va a ser el día después. El día de hoy, del 2, se va a saber el resultado de los plebiscitos. Pero después, ¿cómo se va a instrumentar y se va a llevar a las prácticas los acuerdos logrados en La Habana? Claro, sí, sí. ¿No? Y esto va a ser un recorrido que el pueblo tiene que apoyar, que tiene que haber un monitoreo para que esto pueda ser efectivo. Y bueno, la otra cosa es lo de Haití. En Haití venimos reclamando hace mucho tiempo el retiro de las tropas, de la MINUSTA. Claro. ¿No? Porque realmente han hecho más desastres que contribuir a la paz, ¿no? Les llevaron el cólera con más de 9 millones de muertos, 9.000 muertos, digo, y infestado más de 700.000 personas, ¿no? Y lamentablemente Naciones Unidas justifica el envío de tropas a Haití diciendo que Haití es una amenaza para la paz mundial. No, yo creo que la amenaza para la paz mundial son las tropas. Claro. Ninguna tropa, ningún ejército es garante de la paz, ¿no? Porque los ejércitos están conformados para la represión, y después hay muchas denuncias de violaciones, de maltrato a la pobre población. Haití es el país más pobre, más marginado de todo el continente, cuando fue el primer país que se libera en las luchas contra las fuerzas napoleónicas, ¿no? En 1804. Ahora, el pueblo haitiano está reclamando el retiro de tropas, el derecho de autodeterminación. Yo he estado varias veces en misiones en Haití y bueno, quiero recordar a ese gran jurista argentino que fue el representante de Naciones Unidas en Haití, Rodolfo Matarolo, ¿no? Un hombre que hizo muchísimo por el pueblo haitiano y que fue enviado a Haití en varias oportunidades para trabajar, recuperar la institucionalidad de un país que fue invadido permanentemente, fundamentalmente por los Estados Unidos, ¿no? Claro, sin duda. Adolfo. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de seguir solidarizando y trabajando por el bien de los pueblos.